Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al lunes 18 de diciembre. Feliz día de las personas migrantes. Arrancamos la jornada con una temperatura de 4 grados centígrados. Hace mucho frío en España. Un descenso en las temperaturas experimentamos precisamente al comienzo de esta semana, contrario a lo que se vivió el pasado fin de semana. Tuvimos temperaturas que podríamos considerarlas primaverales. Pero el tiempo cambia. Bueno, continuamos dando cuenta de los temas más importantes que acostumbramos a abordar en nuestro programa. Les compartimos también la información de la bolsa, principalmente el cambio del euro respecto al dólar. Se cotiza a 1.09, especialmente para quienes envían dinero por estos días. Y sobre este particular, quiero también anticiparles en que empieza una campaña de Western Union, así que estén muy atentos. Ahora damos paso a los principales temas que estaremos abordando hoy. Ya les comentaba que hoy se celebra el Día de las Personas Migrantes y de forma anticipada se han llevado a cabo concentraciones, reivindicaciones por parte de asociaciones y colectivos de inmigrantes, donde una vez más se ha pedido papeles para todos y el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. A propósito, una cifra. España expulsó a 1.592 migrantes y devolvió a 392 en el primer semestre de este año. Hablamos de un 15,6% del total de los que entraron. Tenemos muchas cifras a propósito de la inmigración, porque también daremos cuenta durante nuestro programa de la ministra Elma Sainz, que ha anunciado la celebración de la conferencia sectorial de migraciones antes de final de año. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció, por otra parte, 5.000 nuevas plazas de acogida para refugiados, con especial atención a las mujeres perseguidas por el hecho de serlo. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con el contexto europeo, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, se reunió este fin de semana en Roma con sus homólogos de Italia, Giorgia Meloni, y de Albania, Edi Rama, con quienes acordó combatir conjuntamente la lacra de la inmigración ilegal. Así le calificó. Más adelante estaremos haciendo un repaso completo de las noticias más importantes sobre inmigración justo en el día en que se celebra el Día de las Personas Migrantes. Una vez más, desde aquí un saludo muy especial. Pero tenemos más noticias para destacar en el contexto de la actualidad. En el plano nacional sigue siendo noticia la política. El Partido Socialista acusa a Feijóo de dar la callada por respuesta a la reunión con Sánchez para la reforma de el Consejo General del Poder Judicial. Más noticias. De al otro lado del Atlántico destacamos que Chile ha rechazado por segunda vez un nuevo proyecto de constitución, el no a la nueva Carta Magna de carácter conservador. Se le ha impuesto con un 55,76% de los votos. Se quedan las cosas tal como están, ni de izquierda ni de derecha. Entonces, en Chile, una nueva Carta Magna. Del ámbito internacional, Ucrania afronta el invierno entre el fracaso de la contraofensiva y el cansancio de los aliados. En lo que tiene que ver con la otra guerra, la de Israel y Hamás, hay que decir que esta organización terrorista Hamás ha anunciado que no negociará un intercambio de rehenes sin un cese del fuego. Entre tanto, desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha advertido que Gaza será desmilitarizada. Bueno, llega la semana precisamente donde se llevará a cabo el sorteo de la Navidad, uno de los momentos más esperados en esta época de fin de año en España, la Lotería de la Navidad.

emigrante latino, que lloro en la lejanía, añoro el pueblo querido, que le dio luz a mi vida. Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía. Emigrante latino es una canción que tiene varias versiones, pero esta es la original. De mi tierra natal, mis abuelos, mis grandes amigos, mi novia, mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como lloro al recordar. Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor, como la arena sin su mar. Qué soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de aquella niñez, recuerdo de mi juventud, quizá no vuelva más a ti. No quiero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como yo lo recordar. Esta noche callada abuelos, mis grandes amigos, mi novia, mi antiguo hogar. Soy emigrante latino, como lloro recordar. Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía, añoro el pueblo querido, que le dio luz a mi vida. Soy emigrante latino, que lloro en la lejanía, añoro el pueblo querido, que le dio luz a mi vida. Soy emigrante latino. Emigrante latino, hay una canción de verdad que se impone sobre las demás a la hora de hablar de migrantes, y ese es precisamente Emigrante Latino. Hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con el maestro Juan Piña acerca de la historia de esta canción. Fue en el marco de una entrevista muy extensa, de manera que le vamos a compartir un extracto muy interesante de esa entrevista, repito, donde hablaba el maestro Juan Piña de la historia de Emigrante Latino antes de entrar de lleno con otros temas. Un par de meses estaremos atentos a esta nueva versión entonces de Baila, hola, Simón. ¿Y cuándo Baila, grabó? Sí, gracias, sí. ¿Cuándo grabó usted por primera vez esta canción? Esta canción de Baila Simón la grabé con mi hermano Carlos Piña en La Revelación en el año 82. Y ahora vuelve. No sale. Bueno, ahí tenemos la entrevista que le estaremos compartiendo en breve. Ahora vamos con más información de la actualidad, las noticias más importantes del día y que tienen que ver precisamente con inmigración. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración, el primer sorbo de actualidad. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha anunciado la celebración de la Conferencia Sectorial de Migraciones para el 28 de diciembre. El anuncio lo ha realizado durante su visita a Islas Canarias para participar en la reunión operativa junto a la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, y los ministros de Interior Fernando Grande Marlaska y de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres, así como del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Hay más noticias para destacar en el contexto de la actualidad. Por otra parte, Elma Sainz participó en el segundo foro mundial de refugiados organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que se celebró en Ginebra y es el mayor encuentro internacional de esta materia. La ministra ha anunciado los compromisos de España para los próximos 4 años, entre los que se incluyen la aplicación de la capacidad de acogida de refugiados, pensando especialmente en las mujeres. Además, ha compartido con sus homólogos la dilatada experiencia de España en la gestión de crisis migratorias, incluida la de Ucrania. Más actualidad, más información en lo que tiene que ver con inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención a este dato. España expulsó a 1.592 migrantes y devolvió a 392 en el primer semestre de este año, lo que supone un 15,6% del total de las entradas de forma irregular en este periodo de tiempo, 12.704 concretamente. Por otra parte, la iniciativa legislativa popular que recoge la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes ya está lista para debatirse en el Congreso después de que terminase el plazo sin que el gobierno vetase la iniciativa por impacto en su autonomía presupuestaria, bien por exceso de gasto o por merma de ingresos. Al ser una iniciativa legislativa popular, el texto registrado en el Congreso en la pasada legislatura no decayó al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones el pasado mes de julio. Las iniciativas legislativas populares es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa. Del ámbito internacional también tenemos noticias porque el primer ministro británico Rishi Sunak se reunió este fin de semana, exactamente el sábado, en Roma con sus homólogos de Italia, Giorgia Meloni, y de Albania, Edi Rama, con quienes acordó combatir conjuntamente la inmigración ilegal. Sunak, al igual que Rama y el empresario Elon Musk, que fue invitado a la conversación anual del partido ultraderechista Hermanos de Italia por Meloni, con quienes mantuvo también una cita bilateral. Bueno, abordaron los temas de la inmigración que tanto preocupa tanto a Meloni como a Rishi Sunak. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Más adelante estaremos escuchando las reacciones, las voces de las manifestaciones reivindicando el derecho de las personas migrantes, o los derechos, mejor dicho, porque en esas reivindicaciones, además de pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, también se pidió precisamente papeles para las personas que los están necesitando con el fin de trabajar. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato también les vamos a compartir la información de los deportes. Adolfo Jiménez del Río está listo para compartirnos entonces todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva. Tenemos el sorteo de la Champions. Sí. Donde recordemos, contamos con la representación de 4 equipos españoles. El Real Madrid. Tenemos además el Barcelona. También la Real Sociedad. La Real Sociedad. Y el Atlético de Madrid. 4 equipos. Una alta representación en el torneo más importante de clubes del continente europeo. También se llevará a cabo el sorteo de la Europa League, donde tenemos como representante al Villarreal. Adolfo Jiménez del Río nos comparte a esta hora entonces el avance de Latino Deportes. Arrancamos con la Liga Española en su jornada 17, que se cerró la dominical con tremendo partidazo entre el Real Madrid y el Villarreal. Un Real Madrid que con su goleada 4-1 asume el liderato. Un liderato que podría quitarle el Girona hoy, que recibe a la vez a las 9 de la noche. Continuamos con el Super Mundial de Clubes 2025, que anunció la FIFA en el día de ayer y que trae muchísimas cosas novedosas. Continuamos con el partido amistoso entre la Selección Colombia y México, que ha dado pie no solamente para demostrar las óptimas condiciones de la Selección Colombiana, que ganó y remontó 2-3, sino las terribles agresiones en las gradas, algo que tendrá que tomar cartas en el asunto la FIFA cuanto antes. Y continuamos también con la misma Selección Colombia, porque en el día de ayer fue proclamada como la mejor selección suramericana de este año 2023, y con algunos detalles importantes dentro del fútbol europeo. Continuamos con el ciclismo, porque Nairo Quintana confirmó su participación en el Tour Colombia, y es que con mucha alegría lo ha hecho en sus redes sociales, anunciando que estará con el Movistar luchando codo a codo con los grandes. Y continuemos con la Premier League, porque Luis Díaz lo dio todo en el partido en el Liverpool, que trató de asumir el liderato, pero el Arsenal no se lo ha permitido, porque ellos consiguieron la victoria y el Liverpool el empate. Y continuamos con más ciclismo, porque Tadej Pogačar también dio un gran anuncio en el día de ayer, y es que estará en el Giro de Italia y quiere hacer el triplete. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato también Carlos Angulo nos comparte por aquí la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En este lunes 18 de diciembre, para empezar la semana, tenemos en la nota ecológica el Congreso de Parques y Jardines Públicos del año 2024. Es el 50º Congreso, una edición en el que se realiza el 51 aniversario de la fundación de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, presentando así una nueva jornada que se dividirá en 4 bloques temáticos con distintos ponentes procedentes de países como Francia, Italia, Australia y de distintas comunidades autónomas, para poder prever las jornadas y las actividades que tendrán como escenario la ciudad. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También daremos cuenta entonces de las reacciones en el marco de las movilizaciones con motivo del Día de las Personas Migrantes, que se celebra este lunes 18 de diciembre. Desde aquí, un abrazo para todas las personas migrantes. Estaremos también escuchando historias de inmigrantes, experiencias. En fin, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. María Mentira Parrillada, con lo más exquisito de la gastronomía colombiana, le desea a sus clientes una feliz Navidad y Año Nuevo lleno de sabor. María Mentira, reserva menú especial de Navidad y además disfruta su carta. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Teléfono 647-21-7384. En estas fechas especiales, que no te falte el sabor de María Mentira Parrillada, calle Manuel Candela 36, Valencia. Los otros meses más. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, internet de fibra y móvil al alcance de todos.

La buena música aquí en el Café Mañanero. No quiero olvidar. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Soy emigrante latino. La Imperial del Quindío, recuerden, panadería que está en cuatro puntos en Valencia, exactamente en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, en Plaza Mayor número 28, y en Torre Fiel, en la calle Gallana Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Tierra, pedacito de cielo que diste un día mi sol luz. Sueño volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando un barco agita sus velas blancas para partir. Y yo me tengo. Estamos escuchando la canción Emigrante Latino. Es una canción que sobresale en el repertorio latinoamericano, sobre todo en lo que tiene que ver con canciones alusivas a la inmigración. Es un tema que ha dado para muchas canciones. Sirve de inspiración. Ya saben que la música latina se inspira en todo lo que le rodea, vive de la cotidianidad. Y la inmigración es algo cotidiano. Pero esta, sin duda alguna, es la canción más reconocida, más emblemática. Hoy, Día de las Personas Migrantes, un saludo muy especial para todos los inmigrantes en España y el mundo. Son más de 250 millones de personas migrantes en el mundo. Un reconocimiento a todo el aporte que hacen con su trabajo a los países donde se encuentran o de acogida. Igualmente, debo destacar el aporte que hacen al país de origen. Sí, son muchos los beneficios que dejan los inmigrantes. Y vamos precisamente a compartirles una entrevista con el maestro Juan Piña, intérprete de esta canción. No quiero olvidarte nunca. Soy emigrante latino. Hoy 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes. Un saludo muy especial, un abrazo caluroso y decirles que estamos de cerca, acompañándoles con la información, con el entretenimiento. Y a propósito, lanzamos una campaña con Western Union. Les invitamos a aprovechar en estas Navidades, si realizas un envío de al menos 1,000 euros con Western Union desde cualquier oficina de correos, desde ya hasta el 8 de enero, vas a entrar en el sorteo de más de 100 tarjetas correo regalo Mastercard. Más información en la página web westernunioncorreos.com. Así que aprovechar al máximo. Bueno, si hay una canción emblemática precisamente para representar lo que es este día o el sentimiento de la inmigración latinoamericana, esa es precisamente Migrante Latino del maestro Juan Piña. Con él hablamos acerca de esta canción. Recientemente le hicieron un reconocimiento a su trayectoria, que es muy extensa. Son 60 años, decía él, ya cantando. Son muchos los éxitos. Grabó una canción con la Sinfónica de Londres, algo muy importante. Pero nosotros nos quedamos concretamente con la experiencia de esta canción, Migrante Latino, porque Emigrante Latino, ese es el título de la canción.

En el tema político del día, Venezuela es noticia. Y es que la candidata presidencial de la principal coalición opositora de este país, María Corina Machado, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia revisar la inhabilitación que le impide competir por ocupar cargos de elección popular. Y es que sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al Supremo, la líder antichavista optó por apegarse al último minuto a este proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el régimen dictatorial y el mayor bloque antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática, cuyas solicitudes eran recibidas hasta el día de ayer. Y es que su salida del TSJ, Machado declaró ante un pequeño grupo de periodistas que tras su presentación en el tribunal, ahora estará la pelota del lado del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien le corresponderá, auguró, decidir si cumple con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones limpias en 2024. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta declaración que ha hecho María Corina Machado, ¿podríamos decir que ha tomado un fuerte revés que no esperaba Nicolás Maduro las elecciones del próximo año? Y también nos preguntamos, ¿podrá María Corina Machado sacar adelante esta denuncia ante el TSJ y tendrá el dictador Nicolás Maduro que firmar algo en su contra? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este lunes 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Migrante. De igual forma, el 18 de diciembre es conocido por ser el Día Mundial de la Lengua Árabe y entre las celebraciones del día recordamos que hoy es el Día de la Concientización con respecto a la esclerosis lateral amiotrófica, de igual forma que entre los aniversarios del día, el aclamado director Steven Spielberg, una de las principales figuras de Hollywood en las últimas 4 décadas, el día de hoy está celebrando 77 años de edad, de igual forma que el reconocido actor Brad Pitt, el ganador del Oscar, nació un día como hoy hace 60 años. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero, disfrútalo. Este domingo se llevó a cabo una manifestación por las calles de Valencia, donde participaron inmigrantes, asociaciones, entidades, defensoras de la población inmigrante. Hablamos con Rosa Morán al término de esa movilización que concluyó frente al CIE de Zapadores aquí en Valencia. Empezó exactamente en Gran Vía Germanías, siguió por la calle Cádiz, luego por Fuente San Luis, hasta llegar a la Avenida La Plata, donde está el CIE de Zapadores. Rosa Morán pertenece a la Asociación Pueblos Unidos y fue una de las asociaciones participantes en esta caminata, esta concentración con motivo del Día de las Personas Migrantes. Todos los años, el Día Internacional de las Personas Migrantes, siempre queremos todas las asociaciones, uniones y confederaciones y federaciones trabajar y hacer visible la red